que viene, y para eso estamos en comunicación. Quien está en la organización jugando un rol importante es el Secretario de Desarrollo Productivo del municipio de Concordia. Hablamos de Federico Schaltenhofer, que lo tenemos en comunicación. Estaba viendo el mapa de lo que va a ser ahí el lo que era la ex Estación Norte, pero el Viñedos Moulin. La verdad que impresionante. Federico, buenos días. Pablo Benítez te saluda, Mañanas del Sur. Hola Pablo, buen día para vos, para tu equipo y para toda tu audiencia. Ahí está. Bueno, Federico, sabes que siempre es un gusto charlar con vos, pero primero quiero arrancar con las felicitaciones por impresionante la movida y el lo que se ha articulado para que este evento sea una realidad en Concordia. Bueno, muchas gracias en principio, y bueno, las felicitaciones son compartidas con todo un equipo de trabajo que está dejando todo para que esto sea así. Y con más ganas que recursos estamos armando todo esto, y la verdad que venimos muy bien. Es todo personal municipal, la logística, la comunicación, todo hemos formado un equipo que pensamos esto, soñamos esto hace mucho tiempo y ahora lo estamos concretando por primera vez y seguramente continuará, será el mojón y después iremos mejorando inclusive todo lo que se pueda, ¿no? Federico, uno entiende que va a ser un escenario para mucha interacción, ¿o no?, de diferentes sectores. ¿Está buenísimo eso, no? Sí, va a haber varios espacios. Por empezar, como decía vos, todo lo que es el corsódromo y aledaño va a estar completado con stands, integrados por stands de distintas empresas, instituciones, que van a ocupar todos esos lugares los dos días para que la gente pueda pasear, recorrer, conocer. Y después en el centro de convenciones propiamente dicho va a haber una variedad de actividades, algunas encaminadas por las universidades, charlas y trabajos de investigación y póster. También se sumó después AIANER, la Asociación de Ingenieros Agrónomos, con un grupo de frutos y horticultores que desarrollaron el CiberCon, que es el Cinturón Verde de Concordia, con el cual piensan desarrollar algo de frutos y horticultura en la periurbia de Concordia, tomando ejemplos exitosos de otros países como Paraguay, por ejemplo. Bueno, están por trabajar ellos el día sábado, todo el día con esa jornada, así que aprovecho para invitar a todos los que les interese. Y bueno, como te decía, después en los otros dos salones van a estar las universidades y también en determinado momento va a haber charlas magistrales, ¿no? Con expositores de lujo. Está Héctor Raca, un emprendedor exitoso, está Salim Beni, que un catedrático de la UBA que nos va a hablar de inteligencia artificial y economía circular en la producción. Mirá qué tema. Sin duda. Y bueno, también un concordiense, Fernando Marulo, un reconocido economista, nos va a estar hablando de un tema muy candente que es la economía post-elecciones, ¿no? Así que creemos que tenemos una agenda bastante interesante para los dos días y que va a traer la atención del público y de los interesados. Es entrada libre y gratuita, todo el mundo puede preparar el mate y venir a pasear. Así que, bueno. Pero aparte, Federico, impresionante el tema de que esté el sector industrial representado y con espacio, que esté el sector comercial representado y con espacio, que estén las instituciones, más allá de lo que van a hacer rondas de negocio, me imagino, bueno, las conferencias, está bueno eso porque se abre una participación a sectores clave en una ciudad como Concordia, ¿o no? Sí. Creemos que la ronda de negocio, es cierto, organizado por el Centro de Industria y Comercio y la CAME, también es una actividad del día viernes. Todavía hay tiempo si alguien se quiere inscribir, que aprovechen. Todo eso tiene, como te comentaba, creo que en un reportaje anterior, buscar la interacción de todos esos actores, ¿no? El sector privado, la academia y el Estado. Estado en el medio tratando de hacer de facilitador, que es un poco lo que hicimos nosotros en esta oportunidad, ¿no es cierto? Facilitar para que se produzca ese encuentro entre esos actores. un trigo virtuoso, decimos nosotros, Estado, privado y academia. Seguro. Y es la clave para pegar ese salto de calidad a una ciudad como Concordia, una ciudad grande, pujante, pero que sabe que la actividad privada juega un rol fundamental para eso. El actor privado tiene que ser el protagonista, el que va a desarrollar negocios, el que va a hacer inversiones, y bueno, el Estado tiene que facilitar y controlar y regular lo mínimo posible como para que las cosas se desarrollen con normalidad, ¿no es cierto? Uh-huh. Esa es nuestra intención y es la política que nos bajó el intendente Ascue, y bueno, estamos tratando de llevarla adelante. Federico, ¿has visto? Porque viste, yo viendo la magnitud del evento, si ha tenido repercusión en el plano nacional, teniendo en cuenta lo que significa Concordia y lo que significa para lo que es la región, pero ¿te has visto sorprendido por interés de otros sectores de la Argentina? Sí, fundamentalmente para la ronda de negocios, vienen las empresas grandes, por eso. Bueno. Es bueno que nuestros comerciantes, nuestros productores se sumen a esa actividad, porque es importante, ya que van a venir empresas grandes y se pueden generar negocios en ese ámbito, ¿no es cierto? Hay que aprovecharlo. Uh-huh. Y también en los otros aspectos, la región, ¿no es cierto? La producción y la industria de la región va a estar presente. Chajarí viene con mucha fuerza. Y también alguna gente de San Salvador, es decir, no es solamente Concordia, sino que es la región, ¿no? Estamos muy muy esperanzados. Federico, pensando en esta edición, pero en la futuro, y que también tenés un papel importante, qué bueno también empezar a conjugar lo que es el recientemente inaugurado aeropuerto de Concordia, ¿no? Pensando en ediciones próximas, más allá de esta también, pero te digo, qué buena esa conjunción, ¿no? Entre un encuentro como Concordia produce y con un aeropuerto para pensar en la llegada de más actores, ¿o no? Totalmente, totalmente. No solamente Concordia produce, Pablo, diversos eventos que se hacen durante el año. El clúster del Pecan, te puedo poner un ejemplo, que viene gente de muchas partes del mundo, y un aeropuerto es una herramienta de conectividad y logística muy importante, ¿no es cierto? Uh-huh, uh-huh. Que gracias a Dios ahora lo tenemos y bueno, trataremos de ponerlo en marcha para que cumpla con esa finalidad de ser un facilitador de inversiones y como te decía, una herramienta de conectividad que es muy importante. Así uh-huh, uh-huh, que también contamos con ese recurso, ¿no? Uh-huh. Federico, y está bueno porque me pareció importante que arrancaste hablando en agradecimiento a las áreas del municipio. ¿Se mueve un engranaje importante para llevar adelante esto o no? Sí, sí, sí, hay muchas áreas. Mirá, esto podríamos hacerlo un poco más fácil y contratar una productora o algún gigante de esos que organizan todo esto. Estos claro. eventos que sabemos que lo hay, que lo hacen muy bien, pero quisimos dar una muestra de autoridad y de trabajo y de responsabilidad y bueno, armamos un equipo y con ese equipo estamos trabajando, pero con la colaboración de todo el municipio, de todas las áreas del municipio, ya uh-huh. te digo. Uh-huh. Desde comunicación que diseña los contenidos, electrotecnia, sí, obras sí, sí. públicas, servicios públicos, uh-huh. todos están colaborando para que esto sea un lindo evento y podamos mostrarle a Concordia que se puede, ¿no es cierto?, que se puede hacer con recursos municipales y con el esfuerzo de todo el equipo. Perfecto. Federico, y vos hiciste la invitación al vecino que se dé una vuelta, hay que decirle que también va a haber un patio de comida, van a poder disfrutar, es abierta para que todo Concordia se pueda dar una vuelta en cualquiera de las dos jornadas. Sí, por supuesto, todos los vecinos, entrada libre y gratuita, va a haber productos para todos los gustos y niveles, digamos, de casi productos artesanales de personas muy importantes que están trabajando acá, que nacieron en el emprendedurismo y ahora están tomando forma de empresa ya, uh-huh. Van a estar presentes, pero también van a estar máquinas agrícolas, industriales, va a haber de todo, ¿no es cierto? Va a haber para todo el público, así que están todos invitados a participar esos dos días de, de la muestra. Perfecto. Federico, y la última, te pregunto, ¿va a haber un acto de inauguración? ¿Se prevé, obviamente, la presencia de autoridades? ¿Cómo va a ser ese evento puntualmente? Sí, el acto de inaugurar es el viernes 17 a las 9:30 horas. Perfecto. Y a partir de allí arrancan todas las actividades. Perdón. Uh-huh. Va a haber mucha... Están invitados todas las autoridades provinciales, algunas ya han confirmado bien su ahí presencia. Uh-huh. Y bueno, mira, antes de que me llamen salió el programa definitivo, así que ya te voy a compartir para... Ahí está, buenísimo. Para bueno que lo puedas difundir y que cada uno arme su agenda en función de lo que más le interesa y pueda asistir, ¿no es cierto? Pero terminamos de concretar el... Ahí está, lo que es la grilla de actividades, buenísimo. Ahí está, Federico, hacémelo llegar porque la verdad que me parece muy interesante, ¿eh? Bueno, te reitero, Federico, las felicitaciones para vos y tu gente. Está bueno esto de hablar de equipo, hablar en plural, la verdad que está buenísimo. Te agradezco como siempre la predisposición y seguramente nos vamos a cruzar ahí en Concordia Produce. Cómo no, con todo gusto los esperamos. Perfecto, te mando un fuerte abrazo, Federico. Igualmente, saludo a la audiencia. Perfecto, ahí está. El terrible evento se viene en Concordia, lo que es el viernes que viene y el sábado. Terrible evento, Concordia Produce. Cuando vos proyectás una ciudad que vos planteás, tiene que ser esta articulación sin lugar a dudas.